disponible. Lo que sí analizamos y lo veremos más adelante son los términos de su contrato. Les sugiero que compren una buena lupa porque el tipo de letra es poco legible, es muy pequeño. No creemos que se ajuste a los mínimos exigidos por Profeco. Bueno, vamos a entrar de lleno a el análisis de este contrato en las partes más relevantes. Como mencioné hace un momento, Iusacell es la única empresa que tiene un poco más de clientes de pospago, o sea, su mercado de planes de renta es importante y está dirigido en buena medida a un mercado de usuarios corporativos que necesitan transmisión de datos, video y otros servicios de banda ancha. Lo primero que destaca en el contrato, cuyo texto, por cierto, pueden encontrar en nuestra página www.alconsumidor.org, es que si ustedes lo miran en todos sus capítulos, no encontrarán un solo artículo o cláusula que diga derechos del usuario. Todos los artículos se refieren a obligaciones del usuario o suscriptor, prohibiciones que tiene, obligaciones, o sea, cargas, cargas y cargas, pero ¿dónde estarán los derechos del consumidor? Si el cliente no paga, se termina el contrato. Si el cliente muere, se termina el contrato. Si el cliente pierde el equipo, se termina el contrato. Y, por ejemplo, no hay una sola cláusula que estipule en qué casos el cliente puede dar por terminado este contrato por fallas en la red, por incumplimientos de Iusacell, por una mala atención o por cobros indebidos, o simplemente, y esto sí es en violación de la Ley de Protección al Consumidor, el cliente tendría derecho en todo momento a dar por terminado el contrato por la simple modificación de las tarifas u otras obligaciones, que modificación que por supuesto se adjudica el derecho de hacer unilateralmente Iusacell. Estoy de acuerdo, las tarifas, lo sabemos por ser contratos de adhesión, son establecidas por los proveedores, necesitan ser registradas en COFETEL y no van a ser negociadas con los clientes. Sin embargo, cuando estas tarifas aumentan, y siempre aumentan, tendría que ser un derecho y facultad del cliente decir, bueno, con estas tarifas yo no quiero jugar, no quiero pagarlas, y entonces dejo aquí mi contrato, a pesar de que haya un plazo forzoso preestablecido. El que cambia las reglas del juego tiene que dar a la otra parte, al comprador, al consumidor, el derecho de salirse del juego. Porque no se vale que solo uno tenga la facultad de dictar las reglas y obligar también al consumidor a seguir jugando un juego en cuyas reglas él no participa y mucho menos aprueba. Vamos a dar los teléfonos de la estación, del consumidor y de Consumedida. Gracias. Ocho de la mañana con 13 minutos, aquí en Radio Ciudadana, este es su programa Con su Medida. Invitación a que se pongan en contacto con nosotros, llámenos, su llamado es importante, 5604-8229 y 5604-7926. Lada sin costo, línea gratuita, 01800-670-1680. Continuamos Con su Medida, aquí en Con su Medida, en la conducción de Adriana Labardini. Gracias, Víctor. Estábamos analizando el contrato de adhesión de la empresa Iusacell para el servicio de telefonía celular. Decíamos que en ninguna parte del contrato vienen claramente establecidos los derechos del consumidor, pero sí sus obligaciones, cargas y prohibiciones. Nos destaca también en este contrato el que se mencione, como ya había dicho, el Código de Prácticas Comerciales, pero no esté este a disposición del cliente. Habría que ir a una sucursal a pedirlo y como son documentos extensos, difícilmente le proporcionarán una copia impresa. En el contrato también se hace referencia a la obligación de pagar roaming. Lo interesante es que la definición de roaming que ya veíamos en el programa pasado, en el caso de roaming nacional, aquí no es muy clara. Aquí el contrato de Yusacel lo que dice es, si tú, siendo suscriptor de Yusacel, haces uso de tu línea telefónica, estando en una zona de cobertura en la que Yusacel no es concesionaria, entonces tendrás que pagar una cuota como abonado visitante de roaming. En realidad, esa era la intención y la definición original de roaming. Si yo te presto servicios en el Distrito Federal y tú viajas, digamos, a Sonora, y en Sonora la empresa, que es tu empresa proveedora, no presta el servicio, sino que allí la concesionaria es otra empresa distinta y no del mismo grupo, bueno, es justo que por hacer uso de su infraestructura como visitante le pagues un cargo de roaming por minuto. Pero tratándose de empresas con cobertura nacional, que tienen una red nacional, que así la anuncian y presumen, ¿por qué habrías de pagar roaming nacional entonces cuando estés en una ciudad o región distinta a tu base original? Entonces, aunque conceptualmente en la definición de roaming que hace Yusacel es correcta, solo cuando cambies de empresa, de concesionaria, en la práctica la cuestión es que sí te cobra un cargo por roaming nacional. Hemos manifestado nuestra franca oposición a que sigan cobrando roaming nacional cualquiera de las compañías. Es indebido porque todas tienen una red nacional celular. Solo se justifica el roaming en el caso de viajes internacionales y no a los niveles tan altos y onerosos en el que lo tenemos hoy día. Continuemos con el contrato. Estipula también este contrato de Yusacel que tú tienes que garantizarle que vas a pagar puntualmente. Contempla varias posibilidades de garantías. No te dice si quién va a escoger la garantía, pero normalmente la escoge el proveedor. Y tratándose de fianza, sí estipula expresamente que te podrá hacer un cargo anual. Y aquí va mi comentario. Cuando un cliente ha demostrado ser solvente, cuando está al corriente de sus pagos, cuando tiene un historial crediticio favorable con la empresa, ¿por qué habrían de cobrarte una cuota anual por una fianza? Una fianza que nuevamente encarece el costo del servicio, que puede exceder a veces de los 300 pesos anuales y que creemos que es un gasto innecesario para el cliente cuando ha demostrado ser puntual en sus pagos, y más aún cuando su contrato está amarrado a una tarjeta de crédito, que aunque puede haber eventualidades, pues está lo suficientemente garantizado el cargo mensual para cubrir los cargos. Un punto a su favor, hay que decirlo, no todo es negativo, Yusacel sí contempla que en forma gratuita tienes derecho a recibir mensualmente tu factura desglosada con el detalle de todas las llamadas o servicios o mensajes enviados sin cargo alguno, como Telcel, que te cobra 34 pesos por este desglose. Ahora, la factura desglosada de Yusacel la puedes pedir que te la envíen electrónicamente, salvarás muchos árboles, acumularás menos papeles en tu casa u oficina y contribuyes a cuidar al planeta. Pero sí, desde luego, ante la duda, haz mensualmente una revisión de las llamadas que te están cobrando. Y ojo, lo que hemos sugerido a todos, todos los equipos celulares actuales llevan incluido en su diseño un cronómetro con el que puedes llevar un cómputo exacto y por segundos de todas las llamadas que tú has efectuado. Si estás bajo el régimen del que llama paga, ¿por qué no indicar y programar a tu celular que te contabilice las llamadas durante el mes y escogiendo como fecha de corte la fecha que tu compañía te esté indicando como cierre de factura, y compares los minutos que en tu factura aparecen contra los minutos y segundos que tu cronómetro del celular te indica, con la ventaja de que el consumo real en tiempo aire lo podrás saber minuto tras minuto y segundo tras segundo, mientras que la factura, como sabemos ya, viene redondeada porque en este país pagamos segundos de a minuto. Es decir, si tú llamas, por ejemplo, haces una llamada que dura 2 minutos con 10 segundos, te van a cobrar 3 minutos. O sea, se redondea la unidad superior siguiente. Esto encarece mucho para los consumidores el servicio celular y representa un enorme ingreso para las compañías. Si tú quieres saber en qué medida el redondeo significó una merma en tu bolsillo, programa tu cronómetro para que te dé la indicación de, por ejemplo, del día primero al día 28 de cada mes. Tú allí revisas el 28 el cronómetro, anotas en alguna libreta cuánto fue el consumo real en minutos y segundos y lo comparas unos días después con la factura que te llegará también al día 28 de minutos redondeados. Es un buen tip y además te permite que si hay una diferencia sustancial entre ambos, puedas reclamar. El contrato de Iusacell también establece un límite de consumo. Es decir, tú puedes establecer, y ojo porque esto en la carátula del contrato, tú tienes derecho a definirlo. Es decir, bueno, yo estoy contratando, por ejemplo, un plan de 200 minutos al mes, pero si por cualquier circunstancia me excedo de estos minutos o hago muchos envíos de mensajes de texto u otros cargos por servicios adicionales, cuando mi gasto, mi consumo exceda de, digamos, 1,000 pesos o 2,000 pesos, suspéndanme ahí el servicio. Claro, para evitar sorpresas desagradables de cargos excesivos que, por cierto, en Al Consumidor constantemente recibimos. Esta cantidad, pues la fijan un poco en base a tu crédito disponible, a tu historial, y también puedes tú indicarles en qué nivel de gasto te deben ya de cortar el servicio. Sin embargo, allí en un párrafo un poco oculto dice, esto no incluye el límite de crédito establecido, no incluye cargos de roaming. Amigos, precisamente son los cargos de roaming los que pueden elevar su factura considerablemente, sobre todo cuando están fuera del país. Así que yo sí les aconsejo, número uno, que si van a salir del país, apaguen su celular y contraten un celular local, sea que viajen a Estados Unidos, a Europa, a Canadá o a Sudamérica. Contraten, renten un celular local. También hay unos dispositivos muy, muy útiles que te permiten contratar banda ancha sin pagar los costos de roaming que pagarías con tu propio teléfono. Ahora, si ustedes deciden que sí quieren pagar el roaming internacional y sí quieren usar su celular estando en el extranjero, pues consulten si hay algunos paquetes que les cobren un poco menos que el roaming por minuto o por byte bajado de la red. Pero tengan mucho cuidado. Nos han llegado casos de facturas de 190 mil pesos, de 40 mil pesos, de 50 mil pesos por roaming internacional, tanto de datos como de voz. Tengan cuidado. Lean los contratos que les presentan las compañías. La clave es no contratar en ese momento presionado por el agente o distribuidor que le urge hacer la venta. Pidan una copia de este contrato. Es y de ser posible, amplifíquenlo en alguna copiadora para que lo puedan leer y estén muy conscientes de estos pequeños detalles, de los plazos forzosos a los que se están obligando, del costo por minuto bajo el plan. O sea, si yo estoy pagando al mes 400 pesos y ello me da derecho a 100 minutos, bueno, ¿cuál es el costo que estoy pagando por minuto? ¿Cuántos mensajes de texto tengo incluidos en dicho plan? ¿Cuál es la pena convencional si yo decido terminar antes el contrato? Recuerden que muchos de estos planes incluyen un equipo nuevo. Eso implica que te están financiando el equipo a lo largo de esos meses, sean 12, 18 o 24. El problema con las compañías celulares es que no han dado cumplimiento a los lineamientos tanto de Profeco como Banco de México de hacer transparente el crédito que te están dando por un equipo nuevo. Sería muy conveniente que incluso fueran dos contratos, aquel por venta de equipo a crédito y el tiempo aire y demás servicios de telefonía que estás recibiendo. Y así no nos ocultan el interés que hay implícito en estos contratos, ni estaríamos sujetos a un plazo forzoso si supiéramos cuánto es el costo real del equipo. El día de hoy, en nuestra página www.alconsumidor.org, estamos publicando un estudio que elaboró la Profeco en su revista del consumidor de febrero del 2010. Es un estudio comparativo de las tarifas de todas las compañías celulares, Telcel, Movistar, Usacell y Nextel. Para hablar de este importante esfuerzo que hizo Profeco en presentar tablas comparativas de tarifas y planes, regresamos en un momento para hacer un corte. Gracias. 8 de la mañana con 26 minutos aquí en Radio Ciudadana. Este es su programa Con su Medida. Tiempo de hacer una pausa. Regresamos rápidamente. No se vayan. Estás escuchando Con su Medida. Regresamos después del corte. XEDTL Radio Ciudadana transmite con 50.000 watts de potencia desde el primer piso de la torre de radiodifusoras. Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. Radio Ciudadana. Todas las versiones. Los que habitamos, los que estudiamos y los que trabajamos en esta ciudad, hoy podemos exigir más, gracias a la Ley de Participación Ciudadana. Si tienes propuestas para las autoridades, quieres mejoras para tu colonia y que tus gobernantes te escuchen, participa. Organízate con tus vecinos y expresen sus necesidades. Juntos lograremos las mejoras que todos deseamos. Porque la grandeza de nuestra ciudad se construye con su gente. Participa DF. Instituto Electoral del Distrito Federal. Radio Ciudadana, 660 AM. Cambia tu dinero sin gastar. Si necesitas cambiar un billete o monedas por otros de diferente valor, acude a cualquier sucursal bancaria que dé el servicio de centro de canje y pide que te lo cambien. Puedes cambiar hasta 3,000 pesos o hasta 500 monedas del mismo valor. Solicita este servicio, es gratuito y no importa que no tengas cuenta bancaria. Para mayor información, 01800 Banxico, dinero@banxico.org.mx. Cuidarlo se vale. Banco de México. La Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley General de Población para garantizar los derechos humanos y la procuración de justicia a cualquier persona sin importar su situación migratoria. Los extranjeros podrán recibir auxilio en caso de desastres y atención médica. Las estaciones migratorias deberán asegurar que la expulsión de extranjeros se realice con apego a las garantías de libertad, igualdad y justicia. Conoce a tus diputados. www.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados, 61ª Legislatura. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tenemos una misión: mantener a la sociedad protegida. Por eso mujeres y hombres estamos siempre listos, vigilando, observando, cuidando. Por tierra y por aire, en cualquier lugar y ante cualquier emergencia, en el Ejército y Fuerza Aérea, hombres y mujeres, actuamos por ti. Vivir mejor. Gobierno Federal. Radio Ciudadana, 660 AM. Regresamos a Con su medida. Únete al movimiento de consumidores informados y responsables. Tenemos las noticias para Con su medida. Noticias de Cablevisión. Numerosos usuarios han reportado fallas en el servicio de internet que brinda Cablevisión, esto debido a fallas en los servidores. El sismo en la Ciudad de México y a los estragos de Alex, Cablevisión no se ha dado abasto para atender todas las quejas y fallas que tiene. Se reporta que las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Tlalpan han sido afectadas. Lo terrible del asunto es que Cablevisión ya no atiende llamadas telefónicas y no ha desplegado ninguna asesoría o información sobre el restablecimiento del servicio. Cablevisión mínimo tendrá que bonificar el tiempo que no sirvió su red. El huracán afecta a telecomunicaciones. Tras el paso del huracán Alex, en numerosas familias se han visto afectadas no solo en sus pertenencias, sino en su capacidad de comunicación. Los daños a servicios telefónicos, televisivos por cable e internet han afectado no solo a dichos estados. Tanto Axtel, Telmex, Sky y Cablevisión han reportado fallas en sus servicios en distintos municipios de Nuevo León. La Secretaría de Educación Pública y Google lanzaron un portal de orientación educativa. Estudiantes podrán acceder a información sobre profesiones e instituciones. La SEP, con el apoyo de Google en el diseño, se lanzó un portal de orientación educativa buscando facilitar a los egresados de nivel medio superior la elección de una carrera profesional, obteniendo información sobre las diferentes carreras e instituciones, así como los nombres de las escuelas que cuentan con reconocimiento a nivel mundial del país. Con esto se busca poner al alcance de sus manos la información y orientación para continuar con sus estudios. Once hipotecarias reprobadas por Condusef. La comisión multará hasta con 1.2 millones de pesos a bancos, Sofomex y Sofoles, que no informen claramente contratos, estados de cuenta y publicidad. Luis Pasos, presidente de la Condusef, explicó que tras una primera evaluación se harán recomendaciones a esas instituciones para que mejoren su información y de incumplir serán sancionadas, y recomendó también a quienes van a contratar un crédito hipotecario que limiten su selección a instituciones registradas en la Condusef. El 10 de julio termina el plazo para presentar comentarios en COFEMER sobre regulación de comidas chatarras. Participa entrando a la página www.cofemer.gov.mx. 8 de la mañana con 32 minutos. Para usted que nos acaba de sintonizar aquí en el 660 de AM Radio Ciudadana, este es su programa Con su medida. Gracias por acompañarnos, por sus llamados que ya están llegando: 5604-8229 y 5604-7926. La alada sin costo, 01800-670-1680. Continuamos, Adriana Labardini. Tenemos participación del auditorio. Joe Flores de la Venustiano Carranza, tiene 38 años. Pregunta: ¿qué opinan del Skype? También nos llama Juan Villegas de Cuauhtémoc. Dice: ¿por qué las empresas nunca reembolsan en caso de que se caiga la red? Y finalmente, Genaro Chávez de Ciudad Neza: yo en lo particular no uso celular, pero en caso de que quisiera contratar un servicio, ¿qué compañía me conviene más? Participación del auditorio. Adriana. Qué gusto me da, amigos, que estén llamándonos, preguntándonos y interesándose por hacer sabias decisiones de consumo. Bueno, Joel Flores, tu pregunta sobre Skype. Skype es maravilloso, es uno de esos regalos de la tecnología, es voz por IP, es la posibilidad de comunicarte de tu computadora a otra computadora usando voz, incluso una videocámara que te permite ver la imagen de la persona que está en la otra computadora. Skype también te permite hacer llamadas desde tu computadora a un teléfono tanto fijo como celular en cualquier parte del mundo y a tarifas mucho más bajas que las de nuestras compañías operadoras nacionales. Skype es la creación de la innovación tecnológica en países nórdicos, es la culminación de la tecnología digital que permite mandar convertir la voz en datos, enviarla a miles y miles de kilómetros para volver a recuperar su calidad de voz y escucharla, les repito, ya sea en un celular, en un fijo o en tu propia computadora. Skype es un servicio perfectamente legal y permitido que todos ustedes pueden utilizar con un software gratuito que pueden descargar de www.skype, que se escribe skype.com. Ustedes descargan el programa de Skype y van allí haciendo su directorio de contactos telefónicos, estén en donde estén. La mayoría de llamadas internacionales cuestan 2 centavos de dólar por minuto, o sea, más o menos 26 centavos de peso el minuto, llamando a cualquier parte del mundo, pero eso sí, llaman a un teléfono en cualquier parte del mundo. Pero si ustedes desde su Skype llaman a una persona a su Skype a través de la computadora de esa persona, ¿qué creen? No les cuesta nada. Entonces es verdaderamente hacia donde debemos tender. En algún momento la compañía telefónica dominante aquí, cuando tú contratabas tu servicio de internet, te prohibía expresamente usar Skype, lo cual me parece una gravísima ofensa a los derechos del consumidor, al derecho que tenemos a acceder al internet. Y si por internet queremos mandar voz, datos o video, eso es nuestro derecho y ninguna compañía debe prohibirnos usarlo. Pero les tengo una noticia aún mejor. Todos los teléfonos celulares más modernos actualmente, los que tienen banda ancha o 3G, tienen la facilidad también de descargar el Skype. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, como lo hice hace 15 días en mi equipo nuevo, que por cierto, no tiene que ser BlackBerry o iPhone. Hay muchos equipos, Nokia, Motorola, Ericsson y de otras marcas que ya son 3G. Bueno, pues allí descarguen la versión móvil de Skype y esto les permite que usando su teléfono celular podrán comunicarse a cualquier parte del mundo sin utilizar la red celular, sin hacer una llamada celular de larga distancia internacional, sino que a través del Skype, o sea, a través de la red de internet, se iría su voz llegando ya sea a la computadora de otra persona que tenga también el programa de Skype o bien a su teléfono. Esto les ahorrará enormes cantidades de dinero, tanto de larga distancia como de roaming. También podrían recibir vía Skype una llamada que alguien les esté haciendo de cualquier parte del mundo. Con Skype también puedes chatear, puedes mandar documentos, archivos, y puedes también, si instalas una videocámara o la tiene ya construida internamente tu computadora, ver la imagen de la persona que está usando Skype. Hay una serie de otras aplicaciones de Skype. Hay Skype para negocios, hay Skype para que te llamen a tu casa, se llama Skype In, y es una compañía que tiene dos cualidades: su constante innovación tecnológica y sus diarias encuestas que está pidiendo al público sobre la calidad de su servicio. A ellos les interesa mucho la satisfacción del cliente y bueno, tienen convenios con los operadores de los distintos países. Y si en México, es por cierto, Skype es un poquito más caro que en otros países, se debe a que aquí, por interconectarse con los usuarios mexicanos, pues las compañías les cobran más dinero de lo que les cobran en otros países. Y sin embargo, en vez de pagar aquí 2 o 3 pesos por minuto de larga distancia internacional, estás pagando tan solo 26 centavos de peso por minuto, llames a África, a Europa, a Estados Unidos, a Sudamérica, a Canadá o a cualquier parte de Oceanía. Así que es una buena aplicación de la voz por IP. Juan Villegas, muchas gracias, de San Rafael. ¿Por qué las empresas nunca reembolsan en caso de que se caiga la red? Muy buena pregunta. Como lo hemos comentado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de los títulos de concesión que otorga a las empresas telefónicas, les ha permitido desde hace muchos años el que no reembolsen nada a los usuarios cuando la falla sea menor a 3 días. Esto es una injusticia, esto es una protección indebida que la autoridad hace a las compañías privadas cuando su misión debería de ser proteger el interés público. Si yo no pago, me cortan el servicio. Si la compañía no presta el servicio por fallas en la red, debe reembolsar. Y esperamos, por ejemplo, que en la falla masiva que tuvo Cablevisión la semana pasada en su red de acceso a Internet, ella, que sí tiene un contrato que prevé el reembolso cuando la falla es superior a 2 días en lugar de 3, esperamos que reaccione, que si quiere ganar más clientela y mercado, pues reembolse a todos sus suscriptores que no tuvieron acceso a Internet, en algunos casos 24 horas, y en colonias como o delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, las fallas excedieron de los 3 días. Esperamos que Cablevisión responda y reembolse a los clientes. Y exigimos de las autoridades reguladoras que modifiquen todas estas cláusulas y títulos de concesión abusivos que desprotegen al usuario y protegen al operador. Finalmente, la tercera pregunta, ¿qué compañía celular me recomienda si yo decidiera contratar el servicio? Nos pregunta Genaro Chávez. Genaro, una invitación a que ese análisis lo hagas tú de acuerdo a tus necesidades, tu nivel de consumo, si necesitas un celular para hacer llamadas locales, llamadas de larga distancia, si viajas mucho, si tus llamadas serían muy pocas, analizar si te conviene o no tener un contrato, qué tipo de equipo te gustaría tener. Y toda esta información, repito nuevamente, la subimos el día de hoy a nuestra página con este estudio comparativo de tarifas y planes que hizo Profeco en su revista del consumidor en la edición de febrero del 2010. Ahí vienen todas las tarifas de las 4 compañías de telefonía móvil comparando los planes. Les voy a dar un ejemplo. En las tarifas de planes Usacell hay una tarifa que se llama Plan Elite Personal 200. Este plan de Usacell te cuesta mensualmente 208 pesos, te otorga 60 minutos de tiempo aire para llamadas a números fijos y celulares locales y además te da 200 minutos gratis a números Usacell. En total 260 minutos, pero solo 60 para llamar a otros celulares o a teléfonos fijos. Repito, no te incluye larga distancia ni mensajes, pero te cuesta 208 pesos. Comparar los planes tarifarios de distintas compañías es difícil. Están armados precisamente de forma que no los puedas comparar con facilidad, pero más o menos sí es posible. Por ejemplo, por esos 60 minutos, Telcel te cobraría 196 pesos con 37 centavos, lo cual te incluye 60 minutos sea a quien sea, más 3 números para llamadas ilimitadas a otros números Telcel. Entonces, allí tú tienes que evaluar y no te da mensajes gratuitos ni banda ancha. Según este estudio comparativo de Profeco, el Usacell es un poco más caro en llamadas a líneas fijas, puesto que cuesta 1.14 pesos contra 1.4 de otras compañías. Así que, por favor, los invito a que revisen este estudio, comparen y analicen cuál es su patrón de consumo. Volvemos en un instante para dar nuestros teléfonos. 8:44 aquí en su programa Con su Medida. Nos queda todavía bastante tiempo. Llámenos, gracias por sus llamados, sus comentarios. Teléfonos en cabina 5604-8229 y 5604-7926. El tema de hoy, la telefonía celular y USACEL. Por supuesto, la conducción de Adriana Labardini. Continuamos contigo. Gracias, Víctor Hugo. Estamos analizando el contrato de USACEL. Tiene muchas cláusulas, muchos detalles importantes. Estoy destacando los principales. Me llama la atención el que en su cláusula 9.1 USACEL establezca que solo será responsable por fallas o defectos del equipo en los términos de la garantía que ampare al mismo por parte del fabricante y solo en el caso en que hubiera adquirido dicho equipo a USACEL. Pero agrega este párrafo: USACEL no será responsable por reparaciones de equipo adquirido por el suscriptor a terceros, incluyendo a distribuidores autorizados de USACEL. En ningún otro caso, la concesionaria y o USACEL serán responsables por fallas o defectos del equipo. El que USACEL no sea responsable por reparaciones de equipo o por equipo adquirido de un distribuidor autorizado por USACEL me parece indebido. Y de hecho, en el consumidor hemos recibido muchas quejas por los distribuidores de USACEL que a veces desaparecen, que no responden por estas fallas y que siendo autorizados por USACEL, pues creo que sí hay una corresponsabilidad de la empresa que debiera asumir. En cuanto al servicio de atención a clientes, USACEL tiene a su disposición de sus suscriptores una página en internet, www.usacel.com.mx. Allí tiene un menú variado sobre diferentes problemas que se pueden presentar y cómo resolverlos. Trámites de facturación, aclaración, reporte de robo o extravío pueden atenderse vía internet o a través de asterisco 611, en donde da atención a viajeros. También USACEL tiene un servicio bastante activo en Twitter. Su identificación en Twitter es arroba USACEL para promociones o arroba USACEL-online para atención a clientes. Como dije ya, a diferencia de otras compañías, USACEL ofrece gratis el detalle de todas las llamadas mediante factura electrónica que pueden recibir vía correo electrónico. También vamos solo como una referencia y haciendo la aclaración que son historias que nos manda el público a nuestra página sobre distintas compañías en las que externan su experiencia personal al contratar determinados servicios. Esto es un servicio que damos a los consumidores para que también las empresas lean estas historias y se hagan sensibles del grado de satisfacción o insatisfacción de sus clientelas. Y así, por ejemplo, uno de los usuarios de USACEL en San Luis Potosí nos platica: contraté el servicio de banda ancha de USACEL, que se supone que es la conexión más rápida y que incluso puede llegar a 3 megas, pero nunca tuve esa experiencia, sino velocidades muy inferiores. Eso sí, los pagos siempre fueron puntuales y exactos, como si me dieran el servicio que no tienen. Cuando he reclamado el servicio de atención a clientes, es muy ineficiente. Del Distrito Federal, por su parte, otro usuario nos platica: salí de viaje fuera de la ciudad y en carretera mi automóvil tuvo un percance. Cuando traté de llamar a los teléfonos de emergencia de asterisco 611 y asterisco 911 de USACEL, estaban bloqueados. Todo el tema es que bloquearon esos números por protección al usuario. Eso dijeron en atención a clientes. Entonces, ¿para qué tengo un número de emergencia si no está disponible? Por último, Gabriela Méndez del DF nos dice: yo tuve problemas con USACEL debido a que en repetidas ocasiones he acudido a pagar y bajo el pretexto de que no pasa mi tarjeta, el cobro se realiza doble y cuando llamo a aclarar la situación no hay quien pueda atender mi queja o hacer el reembolso por el pago, y todo gracias a la mala capacitación de algunos ejecutivos. Bueno, estas son historias que están en nuestra página. Esperamos que USACEL las atienda y estamos a sus órdenes para darles los datos, solamente si nos autorizan los usuarios pasarle los datos a la empresa. Tenemos, como siempre, una serie de tips que damos a ustedes para que tengan una mejor experiencia en telefonía celular. Mucha información, mucho análisis, comparen tarifas. Cuenta tus minutos, siempre es importante registrar cuántas llamadas has realizado, como dije ya, en un periodo mensual que coincida con la fecha de corte de tu factura. Todos los celulares actuales tienen cronómetros que te permiten llevar este conteo de minutos y segundos. También puedes contar el número de mensajes de texto que has enviado y que tienen un costo. Ojo, no es lo mismo mandar un mensaje de texto a un teléfono nacional que a uno internacional. El cargo en este último es mayor. Revisa qué servicios de valor agregado has contratado o servicios adicionales. Si no los usa, suspéndolos y considera que hay servicios que puedes contratar solo por día. Si estás recibiendo cargos por una serie de descargas de tonos u otra información como noticias, etcétera, pues asegúrate de que tú hayas expresamente contratado esos servicios. Si no es así, cancélalos de inmediato. Si viajas al extranjero, considera pagar tu celular y contratar en el país al que vayas un servicio de banda ancha o un teléfono local que te evitará enormes cargos de roaming. Bloqueen las teclas de su celular para evitar llamadas por accidente que se hayan activado al tener oprimido el celular en algún espacio. Recuerden que todos los servicios de información, juegos, aplicaciones, imágenes, concursos y en ocasiones, tienen un costo adicional y en ocasiones no solo la descarga, sino el catálogo, o les cobran el costo por desactivar dicha aplicación. Así que estén muy conscientes de lo que han contratado. Bueno, y en alertas de consumo, esta semana tenemos una importante alerta de algunos modelos de computadoras Sony Vaio. ¿Víctor? Muy bien, Sony de México anunció que las computadoras portátiles Sony Vaio, series BPC-CW2 y BPC-CF11, así como BPC-CW25FL, y la BPC-F11OFL tienen problemas con el ventilador y el chip de protección de temperatura. El problema se puede solucionar en la página de soporte de Sony o en centros de atención telefónica llamando al 5002-9819. Y bueno, atención, en el mercado existen muchas ofertas sobre productos que ofrecen soluciones instantáneas o resultados en corto plazo que son imposibles de realizar. Estos llamados productos maravilla que se anuncian en televisión no siempre resultan tan efectivos como se anuncian, especialmente aquellos que aseguran mejorar la salud o la apariencia física. En los últimos meses, los suplementos alimenticios Chardon de Marie y Silly Marie se han anunciado como cura para la diabetes mellitus y otros padecimientos. Estos productos contienen silimarina, que se extrae de una planta y actualmente dicha sustancia está en fase de investigación, por lo que aún no son productos seguros y pueden dañar la salud de los consumidores. De hecho, solo se han probado en animales, son que se hayan desarrollado la fase de estudio clínico en personas. El consumo de esta sustancia puede causar reacciones adversas como náuseas, vómito, dolor abdominal, mareo, colapso y o urticaria. Respecto a algo que nos interesa a todos, nuestra casa, el Infonavit y Profeco se unen para orientar y proteger a los próximos compradores de una vivienda. Estas instituciones hicieron un convenio de colaboración para sus respectivas competencias, en el que se va a mejorar el proceso de compra de venta de vivienda y protege a los compradores en caso de algún incumplimiento. Muchas gracias, Víctor. Una muy breve reflexión. El día de mañana la Comisión Federal de Telecomunicaciones elegirá a su nuevo presidente, que habrá de regir y encabezar la comisión durante los próximos 4 años. Dado el reciente nombramiento del maestro Moni de Swan, los pronósticos apuntan a que sus colegas lo elegirán como el próximo presidente. No lo sabemos. Lo que sabemos los consumidores es que sea quien sea su presidente, la COFETEL necesita renovarse, necesita ponerse la camiseta del consumidor, necesita lo que en 14 años no ha logrado, terminar con la brecha digital, terminar con los duopolios, las prácticas monopolios, ampliar la subasta de espectro disponible, ver la posibilidad de una televisión pública, atender verdaderamente las fallas de mercado para que en el campo y en las zonas marginadas, rurales o urbanas, tengan todos los servicios y las mismas oportunidades los mexicanos y mexicanas, indígenas, rurales y de lugares marginados. Queremos una COFETEL que analice estos contratos abusivos, que no permita concesiones que son patentes de corso para los concesionarios. Necesitamos una COFETEL transparente en la que podamos participar los consumidores en su consejo consultivo y que verdaderamente ejerza un mandato de interés público como lo manda su ley. Agradezco muchísimo su atención, queridos amigos consumidores. Los espero la próxima semana. Seguiremos analizando a la última compañía operadora de telefonía celular, la compañía Nextel, a la que hemos invitado y que esperamos acepte nuestra invitación. Nuestros contactos en Al Consumidor, www.alconsumidor.org. Escríbanos, por favor, repórtenos sus fallas, si las tuvieron de Cablevisión, a consumedida@gmail.com. Los espero próximo martes, 8 de la mañana, Radio Ciudadana, el programa Con su medida, el programa del consumidor. Hasta entonces, muchas gracias. Infórmense, comparen, analicen, cuiden su bolsillo, su salud y el planeta que tan en agonía está. Gracias. Llegamos al final de Con su medida. Próximo martes, en punto de las 8 de la mañana, nuevamente aquí nos escucharemos en los controles técnicos. Javier Sánchez. Producción en cabina, Víctor Hugo Hernández. Asistencia de producción, Marcos Meléndez. Producción, Mayra de León. La conducción de Adriana Labardini. Buenos días, gracias por acompañarnos.